Dormir al sol es el precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Sí, 42 minutos, 103.5 del dial, la tarde en FM Ciudades, 2-4-3-50-45, la vía de comunicación, Gustavo Gordillo luchando denodadamente contra los auriculares, va ganando los auriculares 2-0, en cualquier momento, el empate, 3-0. El bar de la calle Rodney, estuvimos escuchando recién, La Porteña, La Porteña Jazz Band, La Porteada, no, La Portina, qué bueno, La Portuaria, eso. La Portuaria, lindo el video de La Portuaria del bar de la calle Rodney, lindo bar también. No los encontraba muy afín a los muchachos adentro de ese bar. Sí, yo creo que Diego Franklin difícilmente entre dentro de un bar de esas características. De todas formas el bar era o lindo. Al menos difícilmente salga. Claro, entrar va a entrar, salir no sé. Pero el bar era lindo, unas caripelas realmente notables las que lucen. Ese y todos los bares, ¿no? Es un misterio. Ese es un tema como para hablar una semana. Bares. Cazar bares. Bares. Hablar de bares, de lomas, de bares, dice Beto Zuleiro. Y después era el polaco. El polaco Goyeneche haciendo de Enrique Santos Diceto. Cafetín de Buenos Aires. Y creo sospechar que era la orquesta de Aníbal Troilo Pichuco el que lo acompañaba, pero después me lo confirma aquí el amigo Rolly. Entonces sospeché más. Ah, animal. Sí, la típica porteña. Bueno, ¿cómo va a confundir a Troilo con la orquesta típica porteña? Usted no tiene vergüenza, discúlpeme. No. Vamos con la realidad nacional. Seguimos con la realidad nacional. Ensaya en la venta de carne en trozos, dice. Me parece bien. Yo estoy cansado de llevarme medias reses a mi casa. Sí, al hombro. No, ¿sabe que esto parece que va a encarecer bastante la nerca? Esa es la cosa. Es medida de higiene. Es cierto. Que la lavan antes. Nada, bueno, qué sé yo. No sé cómo. Ahora vamos a pispear. Yo digo, esto, ¿cómo hacer ahora? A pispear. Pero esto es todo... acá, frente a todo el mundo. Lo que uno hoy viene escuchando. Sí. ¿No? Que, bueno, que es más higiénico, pero va a ser más caro también. ¿Pero por qué es más higiénico? Bueno, vamos a ver. Un profundo cambio en el sistema de comercialización de carnes en la capital y el Gran Buenos Aires será anunciado esta tarde, o sea, ahora, por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Regúnaga. Regúnaga. Ah, mire qué lindo, ¿eh? Sí. Para ganadería. Regúnaga. El funcionario dará a conocer los detalles de la nueva modalidad, que deberá funcionar a pleno dentro de 6 meses. A partir de entonces, habrá desaparecido una tradición porteña. El carnicero trozando las medias reses que hoy recibe de los frigoríficos faenadores. Según se supo, el proyecto definitivo es una versión más que atenuada del original, aunque inspirado en la misma idea. El esquema primigenio, o sea, el primero, establecía el troceo de la media res en 4 partes. Su empaquetado en polietileno y el enfriado a 7 grados centígrados en el corazón de las porciones más voluminosas. Esta propuesta de Máxima ponía el acento en el aspecto sanitario. El traslado de medias reses, apenas oreadas en camiones de reparto carentes de frío, el acarreo manual en frigoríficos y en carnicerías y la posterior manipulación por el cortador constituyen, según los funcionarios, un anacronismo incompatible con la calidad del novillo argentino. No tienen que ver una cosa con otra. Yo no estoy de acuerdo. A ver, ¿por qué? Porque, ¿qué tiene que ver? La calidad del novillo argentino no se menoscaba por esta serie de manoseos. Lo que puede pasar es que las normas de higiene no se cumplan con toda la atención. Claro, bueno, pero hace referencia precisamente a eso, que es tan bueno el novillo argentino que es una verdadera picardía que se manosee y no lleguen las mejores condiciones de higiene. Creo que hace referencia a eso. Puede ser que sea por ese lado. De todas formas, ¿yo qué quiere que le diga? A mí me gusta ir a... ¿No tiene un carácter hipnótico el carnicero? Sí, yo cada vez que entro en la carnicería entro en trance. Sale, entra en trance, ¿no? Entra. Usted entra como un este usuario, sí, ¿no? Sí, como sí, un comprador. Pero entro, pero inmediatamente entra, mira al carnicero y quedó toc. No queda toc en el carnicero, queda toc mirando sus manipulaciones. ¿Entiende lo que le digo? Usted le pide... ¿Usted sabe hacer compras? Sí, sí, sí. He sabido. Bueno, usted... Supe hacer compras. Después me olvidé. Usted va y le dice... Córteme un kilo de milanesa. Entonces el tipo saca de algún lugar, o de arriba del mostrador, de la heladera, esas heladeras que hacen un ruido... ¡truac! ¿Viste? Una heladera impresionante. Un trozo de carne así, ¿no? Enorme, así. Uh-huh. Y lo pones, ¡pluc! Arriba de la carne. No era tan grande. Spluk, así no, porque tiene medio fofo. Es un spluk, pero digamos aumentado por reverberaciones. Claro, y el eco rebota en las paredes normalmente con mosaicos. Sí, generalmente. Y entonces el tipo agarra la chaira, ¿no? Esa vara larga. Y agarra la cuchilla, la faca, la cosa esa impresionante. Y le da. No es muy impresionante lo que está contando para esta hora de la mañana. Es impresionante, ¿eh? Entonces ya va entrando en el carácter hipnótico que le refiero. Se da cuenta que en las carnicerías no se dan tantos diálogos como en otros lugares. En los almacenes te habla, ¿ve? Porque todo es más civilizado. Entrar a una carnicería es un encuentro mismo con lo animalesco nuestro, con lo salvaje. ¿Entiende lo que le digo? Pone el pedazo de carne ahí, stuk, y le da la chaira. Y después la acomoda la nerca y lo va cortando en festones, digamos, ¿no? En fetas finísimas. Fino grueso, le pregunta. Fino, dice usted. Y no lo dice porque le gusta la milanesa fina, sino porque atisba la posibilidad de que se corte un dedo. Es que yo le iba a decir que ese silencio y ese estado hipnótico no se debe a las cuestiones animalescas, uh-huh, sino a la perversidad de... Claro, eso lo que... Están a la expectativa de que se corte un dedo el carnicero. Uh-huh. Pero además hay otra cosa. Sino cuando le da con la... Cuando corta la sierra. Cuando le da con la sierra eléctrica esa. Se prende la sierra. Pasa los churrascos. Y pasa los dedos, que es una cosa que le pasa. Infinito, pasa el dedo. Y ese ruido aterrador. Va por primera vez a la carnicería. Uh-huh. Porque recién se mudó esa carnicería al barrio, o usted. Sí. O incluso el carnicero. Sí. Y el tipo pasa por ahí. Sí. Y cuando levanta la mano ve que al tipo le falta un dedo. Oh, qué espanto. Nunca me pasó semejante ¿Nunca cosa. ¿Nunca le pasó semejante cosa? No. Ah. En general los tipos tienen cortado el dedo de antes. Ya. Yo siempre fui a carnicería donde eran mangos. En general el tipo tiene cortado el dedo de antes, por cuestiones parecidas probablemente. Pero presenciar ese momento... Pero no lo presencia, porque usted ve que el tipo no lo ve si tiene el dedo cortado o no de entrada. Claro. El tipo pone la nerca abajo de la cuchilla, y cuando la separa ve que el tipo le falta la mitad del dedo pulgar. Y dice, ay, ¿qué pasó? No, déjeme de medir de fiambre. Claro. Ese encuentro con lo sanguíneo, con lo sanguinolento, con incluso las vísceras en exposición, que tanto se asemejan a nuestras propias, es un reencuentro con lo primitivo que hay en nosotros, digo yo. Está bien, es una excelente reflexión para ir a un tema musical. Bien. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin dormir al sol. Oh, oh, oh.